Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprenda. La... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Nosotros ya aquí listos para pues tener un programa más aquí a través de La Voladora Radio en el 97.3 de FM. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos aquí puestos en la cabina. Te recuerdo que pues nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como Escuela para Padres Valle de Chalco, y también, bueno, la estación la puedes encontrar en www.lavoladora.org. Así nos puedes encontrar, también nos puedes ver en vivo, nos puedes escuchar, y todo el contenido que está ahí en la página, pues son todas las actividades que La Voladora Radio pues está realizando en todos estos días. Mucha actividad que es la que tenemos, y de verdad pues un placer que estés con nosotros de nueva cuenta. Bien, pues antes de que iniciemos nuestro programa el día de hoy y te platiquemos de qué se trata, pues queremos por aquí hacer algunas menciones que son muy importantes para nosotros. La primera pues será dar el número telefónico de la cabina, que es el 597-978-5252, o también nos puedes mandar un mensaje al WhatsApp 55 40 61 54 59, y saludar a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que gentilmente, bueno, siempre están en este espacio. Y pues ellos ahorita en este momento también no están en mucha actividad en sus grupos por este asunto de la sana distancia y por el aislamiento que debemos de tener todavía, ojo, todavía. Y pues ellos están ofreciendo que si tú requieres de algún asesoramiento con personas que tienen por ahí problemas emocionales y que, bueno, pues no pueden asistir a un grupo como tradicionalmente lo es en Neuróticos Anónimos, puedes llamar al 3092-1246 y con mucho gusto ellos te van a apoyar con cualquier consulta que tú tengas. Así es que contáctate con nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Y bien, bueno, pues tantas cosas que están pasando de nueva cuenta durante la semana, pues algunas cosas lamentables, tristeza por algunos lugares aquí en la comunidad, bueno, pues muchas cosas que lamentar. Sin embargo, bueno, pues nosotros tenemos que seguir transmitiendo y seguir ofreciendo este programa como una especie de esperanza y de alivio, aunque no es lo único que es funcional en una persona. Sin embargo, bueno, pues temas que tienen que ver con este asunto de la cuarentena, con este problema de la pandemia del COVID, bueno, pues nos está aquí haciendo tocar ciertas cosas. Y fíjate que nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco, pues también está la gente siendo creativa, está como por ahí revalorando muchas cosas. Y hoy vamos a hablar justamente de qué hemos aprendido a valorar en esta cuarentena. Y la verdad es que las opiniones que han surgido en nuestra red social pues son muchísimas. Hay muchas historias que de verdad hoy en día pues ya empiezan a surgir como tema de plática, y donde muchos están viendo en esta coincidencia ya sea que han vivido experiencias o han tenido experiencias en estos días muy parecidas, incluso hasta de pérdidas de familiares, pero sobre todo también hay personas que afortunadamente todavía no han pasado por esta situación de esta enfermedad y que, bueno, pues están con el ánimo de poder apoyar a los demás. Y sin duda creo que dentro de las cosas que hemos valorado en esta cuarentena, pues está justamente esta parte del apoyo. ¿Cuántas veces no hoy se está, hoy más que nunca se está tratando de apoyar a las personas a distancia, siempre con el afán de a lo mejor un apoyo moral como una herramienta que les pueda servir a los demás? El simple hecho de saber que no están solos aquellos que están pasando por las vicisitudes de esta cuarentena, que ya es más de 40 días, vamos a decir más bien que esta situación del COVID pues nos ha llevado a un confinamiento por ahí medio extraño, en el cual pues la verdad es que en los primeros meses muchas de las personas, incluso yo me cuento entre ellas, pues lo recibimos así como con un júbilo, ¿no? Nos cayó así como anillo al dedo, como del cielo, como que algo que nos permitió estar pues más con nuestra familia, y eso yo lo valoro demasiado, porque cuando uno anda en el trabajo o cuando uno se dedica a estar buscando pues el pan de todos los días y asume uno los compromisos en diferentes lugares donde uno se acerca a ofrecer lo que uno sabe hacer, y a veces estas situaciones muchas veces no las ocupamos todos esos días como un asunto de rutina, de ser repetitivos todas las semanas en los mismos lugares, con las mismas personas, en los mismos espacios, con una serie de emociones buenas o malas hacia el trabajo o hacia las personas que pues no cooperan como nosotros queremos. Todo este tipo de rutina pues a veces se convierte en un asunto en el cual pues lo vivimos todos los días y no nos detuvimos a pensar nunca qué es lo que hay detrás de todo esto. Creo que esta cuarentena, bueno, nos está viniendo a enseñar cosas que de verdad están muy complicadas, que nos han venido a sacar, creo que, pues tanto la parte dolorosa, la parte de orfandad que nosotros tenemos muchas veces por la pérdida de alguien, pues hoy en día pues nos está ahí como que moviendo ciertas cosas en el interior de nosotros que nos ponen tan sensibles, pero también al mismo tiempo nos ponen muy solidarios con el otro. Y esta solidaridad pues es acompañar muchas veces, porque cuántas personas nos han escrito que no han podido acompañar a un ser querido, aquel que amaban y que por razones de esta enfermedad pues ya no pudieron estar con ellos, ni siquiera para despedirlos. Hay personas que hoy en día se están sintiendo como no completas al terminar cierto ciclo con X persona. Hay personas que ya no pudieron ver de un día para otro a aquel que tenían a un lado la semana pasada o incluso hace algunos días, y que pues en verdad se ha convertido en un asunto social preocupante, porque al final pues estas emociones contenidas, el no haber resuelto algo, el no haber cerrado un ciclo adecuadamente, pues nos van a tener que cobrar factura en algún momento dado, porque al final cuando uno intenta manejar la situación y no pide uno ayuda, pues algunos seguramente podrán como salvar esa parte y pues lo lograrán. Lograrán salir adelante, vivir con ese dolor, pero otros tantos no podrán y necesitarán realmente pues algún apoyo extra, algún apoyo ya muy profesional. Pero pues bueno, hoy vamos a estar hablando justamente de esto, qué aprendimos a valorar en esta cuarentena. Y muchos de los mensajes que nos han dejado en nuestra red social, la verdad es que algunos muy conmovedores, algunos muy tristes desde luego, y algunos otros tanto con el ánimo y con la confianza y la fe de que esto va a pasar también, pero pues también personas muy solidarias. Y también está la otra parte en donde, bueno, pues se sigue en la cotidianidad, donde no se puede pues valorar lo que está pasando. Hay personas que también se lamentan el hecho de no haber tomado las debidas precauciones y que tuvieran que pasar por alguna tragedia. Entonces, hay de todas las historias en nuestra red social, en las pláticas que tenemos nosotros en nuestra página de Escuela para Padres de Chalco en Facebook, y bueno, pues muchas cosas que decir. A veces de verdad son varios los mensajes que nos envían y quisiéramos, bueno, tratarlos. Alguien me preguntaba, oye Miguel, ¿por qué durante el día pues no contestan o les manda uno un mensaje y pues no hay respuesta, ¿no? La verdad es que a veces son muchos los mensajes que nos están llegando, y la verdad es que son asuntos así como muy particulares. de problemas emocionales que a veces tenemos que atender a manera de mensaje porque no podemos hacerlo por el momento de otra manera. Y hay personas, bueno, pues que sí se sienten como un poquito, desatendidas, que no les damos la importancia, pero no, créeme que no. Otra cosa que nos decían, ¿por qué nos contestan los mensajes muy tarde? Bueno, pues es que también nosotros tenemos ciertas actividades y a veces sentarnos en la computadora o hacerlo a través del celular, pues a veces nos complica mucho porque solamente tenemos tiempo, a lo mejor en este momento, dentro de esos horarios. Pero bueno, si tú que nos has escrito, hemos tenido la oportunidad de ayudarte, de orientarte, pues también valdría la pena pues ser ahí como un poquito tolerantes en eso. Nada más es lo único que les pedimos. Pero sí, hay que mandar por ahí un mensajito si es que necesitas por ahí algún apoyo emocional, y pues con gente del equipo de trabajo pues podemos por ahí canalizarte, ya sea incluso hasta para una asesoría muy personal y profesional, para que bueno, pues tú puedas resolver alguna situación. Vamos a ir a nuestra primera pausa, no te vayas, regresamos. Todo por culpa del maldito trabajo. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias por esperarnos y bueno, pues algunas cositas que estamos aquí leyendo. Te recuerdo que el día de hoy, bueno, pues estamos hablando justamente de pues toda esta cosa que está sucediendo. Dice una mamá en nuestra red social, ¿por qué le dices cosa? Pues es que se le puede decir como tiene que ser, ¿verdad? COVID. Sin embargo, pues también hay un enojo, ¿verdad? Contra esta enfermedad y cuando uno está enojado con todo esto que está sucediendo, pues trata uno siempre de buscar el culpable, ¿no? ¿Cuántas personas no se enojaron con un país completo porque ellos pues eran los únicos culpables? Y ahora nos estamos dando cuenta que existen nuevos culpables también, porque pues hay quien se cuida y a quien no. Y bueno, pues así seguirá esto, como tratando siempre de buscar la razón del ser humano, algo que sea congruente a lo que piensan o a lo que no piensan. Y esto, bueno, pues muchas veces repercute en discusiones, en diferencias, y bueno, creo que tenemos que escuchar todas las voces. Sin embargo, pues a veces hay una sola voz que nos dice la verdad y esa es la que no queremos escuchar. Bien, pues voy a empezar ahí como a leer algunos mensajes que nos han compartido. Es obviamente como a grosso modo, ¿no? De qué es lo que he yo valorado en esta cuarentena, que así se llama el título de nuestro programa de hoy. ¿Qué aprendimos a valorar en esta cuarentena? Fíjate que nos mandaba un mensaje a una persona que se llama Rafael Toledo. Fíjate que Rafael dice, yo lo que extraño demasiado hoy de mi trabajo, pues justamente es la rutina. Dice, desde pararme muy temprano, subirme al camión, hasta de lidiar con las personas que van en el camión, desde luego el tráfico, pero era muy placentero llegar a mi lugar de donde yo laboro, llegar, checar corriendo, y bueno, pues entregarse ya a las labores del día. Pero dice, yo sobre todo lo que más extraño es a mis amigos, dice, porque al final, dice, nosotros salíamos a tomar alimentos más o menos como a las 11 de la mañana, y ese convivir después de trabajar las primeras horas, eso es lo que más extraño. Extraño a cada uno de ellos. La verdad es que ahora los valoro por lo que son. Sinceramente he tenido enojo con algunas personas de mi trabajo, sin embargo, hoy estoy tratando de ver la vida con otra perspectiva, porque a mi alrededor han sucedido cosas lamentables, y lo único que me preocupa es que sé que voy a regresar al trabajo de nueva cuenta. Sin embargo, hay una persona que ya no la voy a volver a ver. Nunca me pude despedir de él. Era un compañero de trabajo que la verdad a mí me hacía reír demasiado. Éramos como una pareja, él y yo, en el sentido de lo laboral, porque trabajaba a un lado de mí. Y ahora ya no podré verlo. Él falleció por el COVID-19, y eso es lo único que lamento. Pero pues creo que ahora que nos volvamos a reunir, vamos a estar todos, trataremos de hablar sobre el tema, trataremos de despedir a nuestro amigo mentalmente, y bueno, son cosas que de verdad me afectan, y si me afectan en realidad. Eso es lo que nos dice nuestro amigo Rafael. Y fíjate que esta valoración del trabajo creo que pues es importante, ¿no? ¿A cuántos de nosotros no nos pasó que en un momento dado, pues ya hace casi 60 días atrás, que gran parte del mundo se detuvo, pero también se detuvo con ello los abrazos, el contacto físico, las risas, la mirada, las actividades al aire libre? Y la verdad es que hoy se valora lo reconfortantes que estos eran, ¿verdad? Porque solamente a través del sufrimiento a veces las personas aprendemos algo o valoramos algo, ¿no? El valorar las cosas pues tiene que ser con mucha conciencia, de tal modo que las personas que hoy están sanas pues están valorando esa parte, pero también las personas que están enfermas pues anhelan esta salud que deberían tener. Sin embargo, pues creo que nosotros mismos deberíamos dar un paso a un lado y permanecer pues ahí en las indicaciones que a nosotros nos den, sabiendo que nos está afectando emocionalmente, pero la verdad es que esta pausa nos permitió valorar todo lo que teníamos antes, desde el compañero de trabajo hasta el familiar, y sobre todo a veces la familia y los hermanos. Muchas veces la cotidianidad que vamos teniendo pues nos ha tenido como encerrados en una cosa mecánica y sistemática de todos los días. Desde luego que nos aburrimos, nos fastidiamos, no quiere decir que ya no nos va a suceder, sin embargo, bueno, pues esta rutina hoy en día se está extrañando, ¿no? Fíjate que hay muchas personas que coinciden en los diferentes mensajes cuando subimos esta publicación de que a ti qué te ha enseñado a valorar la cuarentena, y pues por ahí nos han dicho muchas cosas, ¿no? Una mamá nos comentaba, dice, hace 8 semanas que no puedo darle un beso a mi pareja. Y es que no es que él esté enfermo, sino que tuvo que moverse, cambiarse de ciudad para cuidar a sus padres, porque pues estaban enfermos, ya son personas grandes. Entonces mi pareja realmente pues se tuvo que retirar, ya varios meses no estoy con él. Dice, y la verdad honestamente, dice, los últimos 3 años, dice, hice rutina con él de convivencia de manera automática. Estaba, dice, tan acostumbrada que me olvidé a disfrutarlo. Y hasta terminé pensando que no eran importantes estas muestras de amor en una relación, que de pronto se tenían que terminar. Sin embargo, hoy en día, dice, creo que hay cosas que hace muchas veces las hacía de manera automática, que hoy en día las revaloro, como el verlo, acariciarlo, el desayunar juntos, dice ella, en esto que nos dice. Que cuando se está realmente saliendo con alguien, dice, yo recuerdo mucho cómo con mi pareja, que hoy la añoro, pues teníamos besos largos, ¿no? Muy largos, y de verdad hoy quisiera volver a besarlo y estar con él mucho más tiempo de lo que yo antes hacía. Dice, este asunto del trabajo, de la rutina, pues muchas veces nos puso a los dos, porque él también estaba en esa situación. Yo ahora últimamente lo hemos platicado por teléfono y hemos dicho, la verdad, no sabes cuánto te valoro, y hemos dejado de hacer tantas cosas que la vida nos ha enseñado. Y entonces dice, yo valoro esa parte, dice, un beso de mi pareja que sea largo, dice, me di cuenta de cuánto los necesito y lo reconfortantes que son. Fíjate, ¿no? Esta situación de a veces tener a alguien a un lado de ti, y pues diario, nosotros en Escuela para Padres insistimos mucho en esta parte de que cualquier muestra de cariño y de afecto es importantísimo para una buena relación, pero sobre todo, ¿sabes qué? Lo más básico de una relación es mirarse a los ojos. Si tú no tienes esta habilidad de mirarte a los ojos con el otro, pues estás perdiendo mucho de esta parte más básica de toda relación. Así es que ojalá y puedas revalorar esa situación como esta mamá que nos escribe, ¿no? Añorar tan solo o siquiera un beso, ¿no? Yo sé que otra mamá nos escribe y nos dice, la verdad es que hoy he aprendido a valorar a los que necesitamos, dice. Antes, de verdad, yo he tenido la oportunidad de hablarle a alguna tía, a la abuela, y nunca lo he hecho. O sea, siempre he creído que ahí van a estar y que como ahí están, pues ay, algún día los voy a ver o de vez en cuando. Dice, hoy yo creo, dice, tengo como que fastidiada a la abuela porque le he hablado tantas veces. Y de verdad es que las primeras veces a ella le sorprendió mucho. Dice, bueno, pues la verdad, dice, yo creí que necesitabas algo, porque nunca me habías hablado, dice, ¿no? Pues la verdad, abuela, estoy muy preocupada por ti, ¿cómo estás de salud? Dice, me he acercado más a mi familia, he tratado de hacerlo, hoy revaloro más a mi madre, pero sobre todo, dice, estoy revalorando más a mis hermanos. Siempre entre los hermanos va a haber problemas, dice ella. Sin embargo, creo yo que en esta ocasión, el hecho de que yo pueda acercarme a ellos, cosa que entre paréntesis escribe, y viven a unas cuadras, dice, cosa que pueda yo acercarme a ellos, la verdad es que para mí, aunque sea verlos de lejos, es importantísimo. Y ellos también me lo han dicho, oye, hemos dejado de vernos cuando todo esto ha estado bien, no nos hemos ni siquiera visitado aún cuando estamos muy cerca. Dice, dentro de los planes que hoy tenemos, pues es que pasando todo esto y que nosotros ya podamos visitarnos, pues tenemos que establecer un día de reunión entre la familia, entre los hermanos, esperando siempre que, bueno, pues la familia de ellos, la esposa, los esposos, pues puedan entenderlo y nos permitan hacer eso. A veces queremos juntarnos con toda la familia, pero pues es imposible, ¿eh? No se puede. Las personas y las personalidades pues no son compatibles y sinceramente pues no podemos hacer nada. Bueno, pues vamos a ir una pequeña pausa y regresamos. Porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado. Bien, me quedé aquí un poquito atoradito con el tiempo y bueno, me desconcertó el tiempo, disculpen, me quedé platicando. Pero sí, te decía, esta mamá en realidad pues está revalorando todas estas cosas, la hermandad y pues ojalá y muchas familias lo retomen en el buen sentido y que puedan realmente, bueno, pues tener ahí una especie como de nuevas reglas para poder ver a la familia. Pero sí, muchas gracias por escribirnos y pues contarnos, ¿no?, esta parte en la cual pues a veces no lo revaloramos o no valoramos y tenemos por ahí que volver a iniciar con nuestra relación de pareja, de nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos. Bien, y hay otra persona que también nos escribe, dice, yo estuve embarazada, dice, y ahora que se atravesó todo esto, la verdad es que revaloro mucho a mi familia. ¿En qué sentido? Pues en el sentido en que la verdad ya me voy a aliviar y quisiera que toda mi familia estuviera a mi lado. Dice, yo estoy muy unida con mi madre y con mi hermana mayor, ellas son mi única familia, mi padre murió hace algunos años, pero esta situación ha puesto que mi madre no pueda estar con nosotros, y eso pues sería muy importante para mí. No saben de verdad cómo quisiera que ahora que ya van a ser mi bebé, mi mamá, pues me ayude a estar con él y enseñarme cosas nuevas que yo todavía no sé. Bien, pues vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Thank you. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 29 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar ahí. Tuve aquí algunos asuntos por parte mía. Hay un poquito del tiempo. Me confundí, pero bueno, ya estamos de regreso. Bien, te recuerdo que el teléfono de la cabina es el 597-978-5252 o nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-6154-59. Y bueno, pues agradecer también a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, tienen aquí su oficina intergrupal del Paso 12 y ahorita están ofreciendo ellos orientación gratuita. Les puedes llamar si tienes algún problema por ahí con alguna persona que está padeciendo esta enfermedad del alcoholismo al 55-8308-1923, nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. También nuestros amigos es un grupo de desarrollo humano, ellos ofrecen psicoterapia grupal e individual, también de pareja y familiar, y pues están teniendo talleres de desarrollo y fortalecimiento emocional. Ellos lo están haciendo pues a través de videochat, están procurando hacer juntas virtuales, más o menos como eso de las 20 horas a las 21:30, que es una hora y media, y el servicio es totalmente gratuito, así es que si quieres por ahí tener un apoyo para este asunto de los problemas emocionales, pues comunícate con ellos al 5512-2826-54 y ellos te dirán en qué momento están iniciando sus videochats o su Zoom, que ahora es muy popular el Zoom, ¿verdad? Bien. Pues hoy estamos hablando de qué hemos valorado en esta cuarentena, qué hemos aprendido a valorar en esta cuarentena, y pues estamos hablando de aquí de algunos mensajes que nos han dejado en nuestra red social. Hemos puesto algunos ejemplos de personas que nos escriben, ¿no? ¿Cuál han sido su experiencia? ¿Qué es lo que han valorado? ¿Qué es lo que realmente es lo importante de la vida, no? Aquí nos escribe una persona, simplemente escribe: ella, aprendí lo frágil que es la vida. Y pues sí, ¿no? Seguramente detrás de este comentario pues hay muchas cosas que podemos platicar y desglosar. Me imagino que su comentario viene como muy a propósito de a veces la pérdida de alguien, ¿no? Que se da, pues ya ni siquiera en la costumbre que nosotros tenemos de a lo mejor entender, tratar de entender la muerte en donde todos vamos para allá. Pero a veces hay muertes que no se pueden entender. Dice por ahí un libro: ninguna muerte es justa. O sea, todos siempre vamos a creer que la muerte no se debe hacer presente en nuestra vida. Sin embargo, pues es parte de una realidad y es parte de nosotros. Y bueno, esta frase que ella escribe, dice: yo aprendí lo frágil que es la vida, pues puede ser este asunto, ¿no? Que de un día para otro pues todo sucede tan rápido. Esta cosa a la que estamos acostumbrados a despedirnos de nuestros seres queridos, pues muchos no la están experimentando y no saben realmente qué hacer. Algunos, bueno, pues se han acercado más a sus estructuras religiosas. Hay quienes, bueno, están tratando de buscar una respuesta que les dé confort a este sentimiento que están viviendo de soledad, de no haberse despedido de alguien. Entonces, pues sí, yo creo que también aprendimos a valorar esta parte, ¿no? Qué frágil es la vida. Bien, otra que nos escribe también y que como que lo escribe así muy, muy, muy resumido, es, dice, todos los días son especiales. Pues sí, ¿no? Aprender a valorar esa parte. Especiales en todos los sentidos, con la familia, con las cosas, con el trabajo, como nos decía nuestro amigo, pero sobre todo también las personas. Hay personas que a lo mejor han fallecido en, no sé, en tu comunidad, y a lo mejor no las conocías tanto, pero al final, hoy en día, pues las valoras, ¿no? Dices, oye, yo recuerdo esto de esta persona, o a lo mejor igual no me caía bien, pero pues creo que le pasó esta situación tan dolorosa, y eso nos vuelve solidarios y empáticos con las personas, ¿no? El dolor a veces a los seres humanos les provoca muchas cosas que no nos gustan, sin embargo, pues son cosas que tienen que suceder y pues valoramos demasiado también esto de la vida, ¿no? Otra persona nos dice, no, pues yo valoro cuántos besos que antes no disfruté, ¿no? Muy parecido a lo que nos comentaba nuestra otra mamá que nos escribía, ¿no? Y sí, dice, no he disfrutado ningún beso hoy en día de aquella persona que en realidad pues ha vivido conmigo ya casi 20 años y la verdad es que a veces nada más nos besamos como porque es un compromiso. Pero hoy en día pues creo que lo estoy revalorando de otra manera y mi pareja también, lo hemos platicado. Hoy he desayunado muchos días con él y hemos planeado qué vamos a hacer de comer, hemos planeado pues qué nos espera para la rutina de hoy. Él tiene su trabajo, dice, yo tengo también el mío. A veces como que en el día nos desaparecemos cada quien porque él se va a su computadora, dice, yo me vengo aquí a la otra. Y pues generalmente lo que hago yo es aportar para él pues algo, o sea, me nace prepararle un café, me nace prepararle un bocadillo, me nace llevarle un vaso de agua, y creo que él también ha entendido esa parte, porque pues cuando menos siento ya está teniendo detalle para mí, hasta el lugar en donde yo estoy. A veces pues también bromeamos, dice, muchas veces me ha escondido mis pantuflas, dice, porque ando yo ahorita en la casa con puras pantuflas descansando y trabajando, y bueno, pues bromas como esas también han surgido entre nosotros. La creatividad pues también nos ha hecho pues hacer que haya cosas nuevas en la pareja, nos hemos llevado muy bien, dice, no tenemos hijos, aunque ya tenemos todo este tiempo de casados, no se nos dio, sin embargo somos muy felices y pues hoy hemos valorado otras cosas. Dice, entre comillas, dice, ya el coche ya no quiso arrancar porque, bueno, tantos días sin prenderlo, sin salir, pues la verdad también son cositas que nos están pasando, pero que las estamos valorando. Hemos valorado incluso la importancia de tener un auto, dice, porque a veces ni siquiera le damos mantenimiento o lo hemos descuidado. Sin embargo, hoy nos preguntamos qué pasa cuando este auto no esté listo, si queremos salir a alguna emergencia. Y pues sí, ¿no? Tantas cosas que estamos por ahí pues poniendo en nuestra vida cotidiana y le estamos dando el valor. Otra persona nos dice, la verdad es que estoy valorando demasiado el haberme comprado un terreno, haberlo comprado junto con mi esposo, y bueno, pues ahorita estamos aquí, no tenemos todos los servicios, sin embargo, estamos ahí como revalorando el hecho de que si no lo hubiéramos adquirido, ¿cuánto estuviéramos pagando de renta? Y pues sí, parece mentira, pero es una realidad. Y dice, aquí no tenemos todavía drenaje, agua potable, bueno, pues tenemos que adquirirla y comprarla todavía. Nos vienen a dejar el agua, hasta el agua la hemos valorado, la hemos cuidado como no tienen idea. Dice, hubo meses en donde, bueno, dice, prácticamente como mes y medio no pasó la pipa que nos reparte. Nosotros teníamos que estar pues ahí escatimando el agua, acarrearla de muy lejos. Y pues hoy valoramos todo eso. Valoro también el hecho de que cada centavo que se ha gastado aquí en la casa pues ha tenido de verdad un valor muy, muy importante. Eso nos escribe otra mamá. Dice, yo he valorado mucho el tener una casa. Dice, de otra manera, dice, ya me hubiera vuelto loca porque no tendríamos para pagar la renta. Fíjate, nada más que importante, ¿no? La valoración de muchas cosas. Dice otra persona, dice, lo más difícil es no tener a quienes amamos. Dice, mi madre hace mucho tiempo que no la veo, porque pues es una persona es un adulto mayor, ya tiene 90 años, y la verdad es que decidí junto con mis hermanos no visitarla. Siempre he estado viviendo con una hermana, y esa hermana, bueno, nosotros le hemos estado haciendo una aportación pues monetaria. Dice, yo nunca había valorado el hecho de que mi hermana ha hecho por mi madre más que todos nosotros. Incluso dice, hablando por mí, pues ha hecho más por mí. Hoy valoro todo este dinero que hemos dejado de aportarle a nuestra madre, tan solo para que ella viva, para que se mantenga sus medicinas. No le hemos dedicado tiempo, dice, y la verdad es que yo, la verdad, con eso me siento muy, muy comprometida. Hoy en día veo que no es una responsabilidad, sino que es mi deber apoyarla. A veces hay momentos en que no les hablo ni a mi hermana ni a mi mamá, nunca les había hablado para saber qué se les ofrecía. Mi hermana tiene un buen trabajo y pues creo que ella puede solventar, pero también me parece injusto el hecho de que yo no aporte nada, que no vea por mi madre y que ni siquiera a veces le he preguntado, bueno, dice, no tengo idea ni siquiera qué medicamento ella ocupe. Y la verdad me da mucha pena y me da mucha vergüenza, pero creo que yo he valorado mucho esa situación. De hecho, yo peleé muchas veces con mi hermana. Injustamente visitaba yo a mi madre, veía que a veces mi mamá a las 11 de la mañana de un día domingo, bueno, pues todavía no desayunaba, y yo regañaba mucho a mi hermana, le decía, oye, pues es que no le puedes dar de desayunar a mi mamá. Y nunca comprendí que pues ellos también trabajan todo el día, que pues sí está al pendiente de mi mamá, pero pues que también se valía que un domingo pues descansaran, ¿no? Y que se pararan un poco más tarde. Lo más curioso del caso es que mi madre nunca ha tenido queja de eso. Y yo siempre, de una manera injusta, incluso hablé con mis hermanos para que habláramos con esta hermana y que le diera a ella de desayunar muy temprano y que dejara de darle cualquier cosa, o sea, que mi mamá necesitaba un alimento especial. Hoy en día valoro esa situación, dice ella en este comentario, y la verdad es que sé que he hecho mucho mal. No sabía yo qué tanto estaba yo sin dejar de darle a mi mamá. Y de verdad sí le he cargado la mano a mi hermana, pero creo que eso no va a volver a pasar. Dice, ya pude hablar con ella. Ella ya me le ofreció una disculpa y la verdad es que me dijo, no te preocupes, dice, no pasa nada. Dice, lo importante es que pues te diste cuenta algún día. Y ese día, bueno, pues yo no te lo iba a reclamar tampoco, y qué bueno que hoy pueda hacer que mi madre pues esté en buenas condiciones, de verdad. Entonces yo valoro demasiado a mi madre y también a mi hermana y todo lo que han hecho por ella, ¿no? Dice otra mamá que nos comenta aquí, a mí me parece, la verdad es que me parece conmovedor, ¿no? Porque dice, yo tengo una hija con una discapacidad y la verdad es que tengo la oportunidad de que mientras yo trabajo, dice, yo soy madre soltera, pero mientras yo trabajo, siempre hay una persona que nos ha ayudado desde que nosotros éramos niños, hoy es una persona mayor, sin embargo, pues se ha quedado conmigo para ayudarme con mi hija. La verdad que ahora estar en casa, ver más tiempo a mi hija, lo que ha crecido, ya casi es una señorita, esta discapacidad no le ha impedido a ella pues tener este talento de estar en una computadora y ser creativa con muchas cosas que hay ahí. Desde luego, pues quiero decirte que va a una escuela especial, ella casi está a punto de salir de la secundaria, pero yo la veo físicamente y la verdad es que ha cambiado demasiado. Dice, debo confesar que ahora que estuve más tiempo en casa y que nuestra nana, que era de nosotros, dice, cuando éramos jóvenes, pues hoy en día la cuida, pero la cuida como si fuera su madre. Ella la busca más a ella que a mí. Sinceramente me duele, me pesa, me causa enojo, dice ella, me da coraje que la verdad mi hija pues esté más tiempo con ella. De hecho juegan, de hecho ella le habla más a nuestra nana, a su nana, le habla para que venga a ver qué cosa fue lo que hizo en la computadora, cuando ella imprime una de sus cosas creativas que hace en la computadora, pues a ella le habla primero antes que a mí. Y la verdad es que en un principio pues me dolió demasiado, hoy empiezo a ver las cosas de otra manera. Sé que debo trabajar para mi hija, pero también sé que debo de darme tiempo para ella. He tratado de acercarme y ser como más íntima con mi hija, sin embargo creo que ella y la nana pues ya tienen una rutina muy bien establecida, se entienden. Dice, la otra vez estábamos en el comedor, dice, y mi hija nada más con alzar las cejas y levantar una mano, pues le señaló de cierta manera a la nana pues qué es lo que quería. Y ella inmediatamente interpretó sus señas

yo valoro mucho que las cosas cambian en un minuto. Pues sí, ya lo hemos platicado ahorita a lo largo de estos ejemplos. Otra persona nos dice, bueno, que debo de abrazar más a los que quiero, sobre todo decirles cuánto significan para mí. Sí, eso es importantísimo decírselo, ¿verdad? Porque cuando hay una pérdida, yo creo que lo que nos duele es lo que dejamos de hacer con esa persona. Los pendientes que tenemos con esa persona o los planes que teníamos con ella y que muchas veces no se llevaron a cabo. Decía una mamá, ahorita estoy recordando, que decía, pues es que en realidad había planes para hacer ciertas cosas y siempre lo pospusimos, no, para la otra. Ahora sí que pase esto, ahora sí que pase el otro, que termine el fin de año y siempre lo pospusimos y ya no podré ver a esa persona nunca jamás, y la verdad es que estoy tan arrepentida. Bien, otra persona dice, bueno, pues yo valoro que todos los días son especiales, que tienen algo que me motiven realmente a salir adelante, aún en estos tiempos de lluvia. Sinceramente, antes estos días no me gustaban, dice, hoy los valoro, los quiero, los anhelo y trato de disfrutarlos, dice, porque sinceramente hay personas que quisieran estar un día más aquí en la tierra viviendo en este, cada quien en su lugar, y sin embargo, pues hay cosas que ya no se pueden hacer, sinceramente ya no las podemos hacer. Bien, otra persona dice, bueno, lo importante no es lo material, eso es lo que yo he aprendido. Yo, dice, soy una persona que siempre estoy en lucha de querer tener pues lo mejor en infraestructura de mi negocio, en tener una mejor casa y el mejor carro. Yo hoy me doy cuenta que en instantes se pueden perder por esto que no está planeado, pero aunque esto no estuviera, dice él, creo que cualquiera de nosotros está más expuestos a un accidente o alguna enfermedad. Entonces voy a dejar un poco de lado todo esto y voy a sustituirlo por estar en compañía de mi familia, ¿no? Dice él entre paréntesis, dice, tengo dos familias. Entonces dice, a las dos les tengo que dar lo mismo. Si yo decidí tener dos familias, tengo que cubrir sus necesidades básicas a las dos en la misma medida y sobre todo ofrecerle las mismas cosas que, bueno, pues yo puedo aportarles. Eso es lo que nos dice otra persona. Y pues sí, ¿no? Cada quien va teniendo opinión en este sentido a partir, pues, de lo que está viviendo, a partir de lo que pues están experimentando pues todos los días, ya sea en cabeza ajena o propia. Nosotros tenemos realmente que saber o pretender darle un cambio, darle un giro a nuestra vida para que no se nos haga esto como una situación de trauma. De por sí creo que sí va a haber, o las personas sí necesitarán demasiada ayuda, los niños también. Los niños están seguramente a lo mejor tranquilos en algunos temas, pero hay niños que la propia familia los ansía tanto, los estresa tanto en esta situación, que les preocupa la convivencia incluso con los demás. Yo he platicado en estos días con maestros y la verdad es que ellos también tienen sus preocupaciones, porque pues al final seguirán conviviendo con muchos niños, con muchas mamás, y pues esto a veces deja mucho que desear, en el sentido de que no hay muchos huecos de información de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no. Ya hay algunas cosas que han subido a través de YouTube las autoridades de la Secretaría de Educación Pública de cómo debemos comportarnos, manuales ya completos de la situación, pero si esta pandemia pues todavía va en incremento, pues quizá a mayor número de enfermos, pues las medidas tendrán que modificarse. Quizá incluso puedan no regresar todavía a clases, pero bueno, pues eso ya se verá en un futuro. Pero hoy que estamos viendo qué es lo que hemos valorado, pues creo que también hemos valorado la convivencia de los vecinos. Muchos vecinos pues hoy en día se ven confinados en sus casas. Decía un papá que nos escribía, dice, yo nunca había barrido la azotea de mi casa, dice, la verdad es que no sabía ni qué había ahí, sinceramente no sabía. ¿Por qué? Pues porque nada más se la pasa uno saliendo, regresando del trabajo a casa, y pues ahí nunca me subo. Dice, pues no tengo nada que darle mantenimiento a mi casa, porque pues no tengo problemas de goteras, el agua no falla. Pero decidí, bueno, ¿y qué hay ahí arriba? Y la verdad es que me llevé una gran sorpresa. La primera era que pues tengo muchas cosas ahí que hace años no las muevo. Pues vi ahí algunas cosas que sinceramente eran importantes antes para mí, pues ya no les di así como que el valor que tenían en ese momento y pues las volví a recuperar. Otra era que pues pude ver a mi vecino, dice, pues que también estaba en la azotea, dice, nos pusimos a platicar pues ahí un poquito a la distancia. Hacía muchos años que aunque vivimos juntos, casi juntos, pues nada más nos separa una barda, pues ni siquiera yo le dirigía la palabra, ni él me la dirigía a mí, pudimos ver que en este tipo de situaciones podemos unirnos. Él me ofreció que cualquier cosa que yo tuviera por necesidad, con mucho gusto, pues yo le dijera, incluso hasta el cuidarnos en la noche, porque en la zona en la que vivimos, pues no hay una seguridad al 100%. Pudimos tomarnos nuestros números telefónicos, y qué curioso fue esto, dice, pero hasta en una planeación, pues ahora que pase todo esto, trataremos de que nuestras familias convivan. Y eso fue lo que yo he sacado bien de esta cuarentena. Lo he valorado la amistad de la persona que incluso creí que era de cierta forma, porque pues son nuevos vecinos, hace pocos años que están ahí, compraron esa casa. Conocía yo a los anteriores, pero pues también creo que no me llevé a veces muy bien con ellos. Pero hoy también, dice, valoro todas estas situaciones. Dice, he tenido la oportunidad de salir a caminar con mi esposa y con mis hijos, pues a comprar lo necesario. Y hacía muchos años que no veía yo la calle, las calles de mi colonia, sobre todo los negocios que hay ahí, ver a personas que ya crecieron, a niños que antes jugaban en la calle y que ahora ya estudian, y algunos, bueno, ya terminaron hasta la carrera. Dice, ¿de qué me perdí? Dice, ¿en qué momento me perdí y dejé de mirar mi comunidad? Esta rutina del trabajo a la casa y la casa al trabajo, y no darme tiempo más que a veces los fines de semana agarrar el carro, subir a mi familia, irme lejos, pues la verdad es que se convirtió en algo tan rutinario que pues no sabía ni siquiera que había algunos niños que ya no eran niños. Entonces fíjate nada más, ¿no? Esta situación de valorar al vecino, valorarlo en todos los sentidos y volverte a dar apoyo como se daba antes, este apoyo. A mí me llama mucho la atención, y lo digo con todo respeto, pero creo que en todas las colonias y en todas las calles hay una manta que dice Vecinos Unidos contra la Delincuencia. La verdad es que ni siquiera estamos unidos, ¿eh? Yo también me he puesto a pensar aquí, pues a mi alrededor, y no estamos unidos para eso. De todas maneras, nadie va a desear intervenir, solamente que de verdad tengan mucha convivencia, pues sí se conocen entre los vecinos y, bueno, pues van a valorar la seguridad y la protección hacia sus familias, pues quizá a lo mejor hagan algo. Pero ahora que nos manda este mensaje, esta persona dice, yo ni siquiera conocí a mi vecino, dice, pues yo en lo personal, Miguel Jacobo, pues tiene esta visión y esta opinión sobre estas lonas que se mandan a imprimir en donde, pues, vecinos contra la delincuencia, y bueno, pues ahí apuntan muchas cosas, y te vamos a hacer esto y lo otro, si robas, porque estamos unidos. Y la verdad es que no todos los vecinos están unidos, pero ojalá también sea una buena oportunidad para poder ver todo eso. Pues bien, nos vamos, hoy ya se nos acabó el programa. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, este fue tu programa Con Sentido Humano, gracias a Rocío allá en los controles, y bueno, pues te recuerdo que no dejes de escuchar a todos nuestros amigos y co-conductores que hay aquí en La Voladora Radio en sus diferentes programas. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.